20 de agosto. La vieja noguera del viejo molino de Romillán. Sin nombre, ¿te hablé yo alguna vez de Romillán, del puente del Moro y del molino viejo de Santiago? Pues mira, en esta fresca mañana de agosto estamos a la sombra de la vieja noguera del molino viejo. En otros tiempos este molino perteneció a Santiago y hoy, ya veis, todo por aquí es pura ruina, pero la noguera todavía vive, aunque ya estás viendo cómo tiene el tronco, lleno de agujeros, casi podrido y con más heridas que otra cosa. La vieja noguera este año tiene una densa fronda y, como puedes comprobar, también tiene muchas nueces. Todavía están verdes porque las nueces son frutos de otoño, pero cuando estas nueces maduren ya no estaremos nosotros por aquí. Pero que es bonito el rincón. El arroyo de Romillán, algo más abajo ya río Trujala, lleva mucha agua. Acabas de beber en el charco del Fresno y está buena y fresca. Mira qué tierra más fértil hay por aquí, bajo la noguera y por detrás de nosotros. El pasto y la hierba te llegan a la rodilla y ahí estás ya comiendo. Haces bien. Come todo lo que quieras, que este pasto es de calidad y ahora ya nadie lo aprovecha. Y da pena porque todo por este rincón es tan bueno y tan bonito. Hasta el silencio es de una calidad excepcional. ¿No lo oyes? Solo el rumor del agua del arroyo y el trino tímido de un pajarillo. ¿Te gusta o no este rincón? Para mí, todos los paisajes de estas sierras son bellos. Si estuviera la princesa y Bandolero, se volverían locos. Con lo que le gusta a Bandolero trotar en libertad, y con lo que le gusta a la princesa ver a su caballito corriendo y relinchando en campos abiertos y limpios. Me gustaría a mí verte por estos caminos en compañía de Bandolero. Qué pena que no pueda ser. Y no creas que hasta me entristezco solo de pensarlo. Te he traído yo por aquí porque te lo prometí. Temprano hemos bajado por la senda que desde el pueblo y por el Borrueco viene al puente Moro. ¿Has visto qué puente más viejo y bonito? Dicen que es antiguo, romano o moro y por eso lo nombran mucho los nativos. En otros tiempos pasaba por aquí una calzada romana que atravesaba la sierra y se iba hacia el reino de Granada. Y ahí, junto al camino, ¿no has visto los montones de leña? Troncos de pinos, ramas secas, sacos llenos de piñas viejas. ¿Sabe qué es esto? Todavía en algunos pueblos y aldeas de estos lugares cuecen el pan en hornos calentados con leña. En la aldea que hay un poco más abajo del puente Moro, la aldea del Batán, vive un hombre que se dedica a buscar leña por el monte. Los pinos secos que se caen de viejos o con el paso de la nieve o la lluvia, los trocea, carga la leña en su burro y la saca del monte dejándola apilada junto al camino. Como has visto, desde aquí se la llevan a los hornos que te decía. De eso vive este hombre, que no sé cómo se llama. Y para sacar la leña de la espesura del bosque y los barrancos y laderas de estas montañas, tenía él un burro. No era como tú. ¿Sabes qué le pasó hace un año o dos? Cargado de leña, se le cayó su burro por un barranco de estas montañas y se le mató. Pobre animal. Ya te decía que la vida para los burros y los serranos siempre fue dura en estas sierras. Tuvo que comprar un mulo, ese negro que hemos visto comiendo paja en una carretilla antes de llegar al puente moro. Para que tú veas la vida tan dura que siempre han tenido los burros y mulos en estas sierras. Desde el pueblo de la cumbre, el molino viejo, hemos tardado hora y media, porque hemos venido despacio para que goces estos paisajes y para que veas los caminos que en otros tiempos recorrían los burros que vivían por aquí. La senda del Burrueco es la que va desde Segura de la Sierra a la aldea de Río Madera. Es la vereda que en otros tiempos recorrían todas las personas que vivían en los cortijos de estas sierras. Hoy solo la recorren los turistas como tú y yo. ¿Te ha gustado el charco que hay por debajo del molino? Como bajo esta noguera y en este rincón nos vamos a quedar todo el día, nos bañamos. Verá qué fresca y buena está el agua del arroyo Romillán. ¿Y has visto la ardilla que vive en esta vieja noguera? En cuanto hemos llegado, se ha puesto a correr por las ramas y a llamar la atención. Se habrá creído ella que le vamos a quitar su noguera, igual que nuestras ardillas, pero estas son distintas y tienen muchos pinos, nogueras, arroyos y montañas para correr y saltar. Y mira cuántas cáscaras de nueces hay por el suelo. Todas las nueces que da la vieja noguera del viejo molino se las come esta ardilla. Por eso se ha puesto tan nerviosa al vernos. Se pensará que vamos a quitarle su noguera. Nos pasaremos el día aquí a su sombra y tú comiendo por la llanura, pero no vamos a romper nada ni a llevarnos la noguera de esta ardilla. Que esté ella tranquila. Moras sí voy yo a coger muchas ahora mismo, para comérnosla aquí y para llevárnosla y hacer mermelada o tarta de moras. Luego te daré un buen trozo de la tarta de moras que haga esta noche. Y a la princesa y a Bandolero le guardaremos un trocito, para que comprueben ellos que los queremos aunque no estén presentes. Ahora mismo debería estar aquí Lucera, Bandolero y la princesa. Es un lugar precioso para compartirlo con ellos. Y el día con su fresco de bosque, su cielo azul, su aroma a olivos y parra y su silencio de cielo es para compartirlo con ellos, porque son nuestros mejores amigos y porque esto es lo que les gusta. Y sin embargo, mira que solitos estamos los dos, nadando en abundancia de lo mejor y con el corazón lleno de ganas de compartir, y no podemos. Aunque se lo contemos luego, no será lo mismo. Deberían estar y gozar con nosotros estos paisajes y este día para que disfrutaran de las buenas cosas.